nuevamente contigo. Quiero besar tus labios suavemente, amanecer contigo entre tus brazos, todo tu cuerpo besar lentamente. Quiero tenerte conmigo, ser dueño de tu cariño y amarte muy lentamente, entre mis sueños tenerte. Amanecer contigo entre tus brazos.